Tal y como venimos comentándoles, la verdad es que fin de semana de grandísimas citas las que llegan en nuestra localidad con ese concierto esta noche de Antonio Orozco. Mañana, como les decíamos, a través de la Fundación López Mariscal, también nada menos que Los Morancos y Pitingo. Y bueno, pues todo ello además con un espectáculo que refleja lo que es su último disco. Y que bueno, pues se estrenaba, se publicaba el pasado mes de mayo. Así que después de estar en Madrid, de recorrer diferentes puntos con grandísimo éxito, llega a nuestra localidad alguien que además es casi ubriqueño de adopción, podemos decir. Si hablamos de Antonio Manuel Álvarez, habrá muchas personas que por supuesto lo reconozcan, sepan identificarlo, pero si les digo Pitingo, bueno, pues sabrán exactamente de quién estamos hablando. Como decimos, alguien que además nos visita con mucha asiduidad y que se declara, ¿no?, amante de nuestra comarca, de nuestra población. Antonio, bienvenido. Gracias por atendernos aquí a Radio Ubrique. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues encantado, como decimos, de vivir un fin de semana con citas destacadísimas. Por ejemplo, ese concierto, ¿no?, que nos vas a ofrecer gracias a, de nuevo, ¿no?, a todas esas iniciativas que pone en marcha la Fundación López Mariscal. Pues sí, la verdad es que, aparte de la labor que hacen social maravillosa, me da mucha alegría, ¿no?, porque yo Ubrique es que lo quiero mucho. Si te soy sincero, como has dicho antes, yo vengo mucho por aquí y me encanta primero el pueblo, me encanta la gente. Todo el paisaje es maravilloso, la verdad. Un sitio que encantador, la verdad. Pitingo es de, si no me equivoco, ¿verdad?, de Ayamonte, de Huelva. Sí, sí. Y bueno, pues lo cierto es que lo vemos en muchas oportunidades en nuestra localidad. Por eso decía, ¿no?, que casi casi, aparte de ser onubense, casi casi ubriqueño de adopción, ¿no? Desde luego, desde luego, desde luego. Aparte, ya te digo que cuando veo estos pueblos blancos preciosos, me recuerda también a mi tierra, ¿no? Y luego ya te digo que la gente, pues, me encanta pararme por la calle, me hablan las personas mayores, me hablan los jóvenes, me hablan los niños. Y son maravillosos, la verdad. Un sitio que yo espero venir durante muchos años, la verdad. Mestizo y fronterizo es el ¿sí? título del último trabajo, que también, ¿no?, imagino tiene mucho que ver con ese lugar de nacimiento, ¿no? Hombre, por supuesto. Mestizo porque... soy mestizo porque mi madre es gitana y mi padre no lo es. Y fronterizo porque nací en la frontera con Portugal, ¿no? Entonces, pues, me he criado entre Portugal y Ayamonte, Portugal. Un trabajo que está cosechando grandes éxitos, como hemos podido comprobar, por ejemplo, en Madrid, después de que se publicara el pasado mes de mayo, ¿no? Pues sí, estuvimos un mes y medio en el teatro de allí de Gran Vía y la verdad que muy contento porque todo lleno y feliz. Luego ya hemos empezado a girar por todos sitios y muy contento, la verdad. Y aparte, en este disco hicimos una colaboración también con Sam Moore, que es una leyenda viva del soul, y junto con Aretha Franklin, pobrecita, en Gloria Estefan, que ha muerto hace poco, y feliz, la verdad, cumpliendo sueños, como digo yo, y dándole gracias a Dios por todo lo que me ofrece, la verdad. Pues precisamente, ¿no?, me acordaba de tu relación, ¿no?, con el soul y la coincidencia, ¿no?, que precisamente hoy, ¿no?, va a tener lugar, tienen lugar los funerales, ¿no?, de Aretha Franklin. Sí, hoy sí, hoy sí. Y bueno, pues leyenda viva junto, como nos decías, por ejemplo, en este caso, bueno, pues fallecida, pero Sam Moore, con quien has trabajado, otra de las leyendas del soul. Te había recientemente en algún medio de comunicación destacar lo que ha sido la vivencia en Estados Unidos, ¿no?, preparando lo que era este nuevo trabajo, ¿no? Sí, lo grabamos ahí en Estados Unidos y sobre todo la vivencia de verte con una persona que llevas escuchando desde los 13 años, ¿no? Cuando te ves con él y... porque yo he trabajado con muchísimos, ¿no?, con muchos grandes. He podido cantar con Pink Floyd también, con Roger Waters, con Eric Clapton, con muchos. Pero Sam Moore especialmente... y a todos los admiro, y los adoro, y son, aparte tiene algo muy muy en común todos, que cuanto más grande es el artista, mejor persona es, y eso lo tengo visto y demostrado. Y cuando me vi yo con Sam Moore, pero claro, él especialmente lo escuchaba yo desde los 13, 14 años, yo me puse a llorar como un niño chico, si te soy sincero, porque claro, fue él el que me pide el dueto a mí. Y fue algo muy especial, que me lo llevo conmigo. Y luego él con una energía maravillosa, con 83 años, pero con una voz increíble. Y una luz maravillosa y una bellísima persona, la verdad, muy humilde. Eso es lo bonito. Es que ya te digo que los artistas, cuanto más grandes son, más humildes son. Luego están los artistas que son, digamos, de medio pelo, son los que miran por encima del hombro, ¿no? Y eso es un problema, la verdad, sobre todo para ellos, ¿eh? Pues una gran experiencia, por tanto. Además, por ejemplo, Soul Man se grabó en los míticos estudios Criterion, ¿no?, de Miami. En Criterion, que son estudios pues que han pasado por ahí lo mejor, ¿no? Este era todo, digamos, el escenario, ¿no?, digamos, en los estudios Criterion, Sal Moore allí, Rudy Pérez también, que es el productor que hizo esta canción, que ha hecho esta canción y que es productor de Beyoncé, Cristina Aguilera, y una bellísima persona. Y entonces es todo eso que se juntó, y fue algo maravilloso que a mí no se me olvida en la vida, la verdad. Y el resultado lo vamos a poder, por tanto, comprobar mañana sábado, ¿verdad?, en nuestra localidad. Exactamente, mañana sábado venimos con una banda enorme, venimos con una formación muy grande, vamos, la formación que normalmente hacemos son 5 coristas de gospel, afroamericanos, cubanos, gitanos, no gitanos, de todo. Es una mezcla de cultura muy bonita que la gente que espero que le guste, y sobre todo es también reivindico un poquito esa unión de las culturas, ¿no?, y el aprender todos de todos. Pues inmejorable lema, sin duda, ese que nos comentas, y que además, bueno, ese lo refleja tu propia música también, ¿no? Sí, yo es que siempre digo que yo con la música he aprendido muchísimo, ya no tanto profesionalmente, sino personalmente. Me ha hecho abrir mucho la mente. Y como he viajado tantísimo por el mundo y sigo viajando, pues siempre que voy a las tierras me quedo con todo lo bueno, ¿no?, y con esas personas maravillosas que hay por el mundo entero, que son las que más, hay más gente buena que mala, te lo puedo asegurar. Y aprendo de todas un poquito, y intento ser mejor persona siempre, un poquito más. Pues un espectáculo muy importante, el que va a tener lugar mañana sábado en nuestra localidad. ¿Cuántos músicos te acompañan? Pues creo que somos 18. 18 en el escenario, ahora mismo así 17 y 18 tenemos que ser, sí. Somos muchos metales, coro de gospel, flamencos, De hecho creo que el escenario, ¿verdad?, que se ha situado para el concierto de Antonio Orozco, creo que se incrementa porque necesitáis de más espacio incluso, ¿no? Necesitamos más producción, un poquito más producción. Antonio Orozco es maravilloso y tiene una banda maravillosa, pero nosotros que somos una banda muy grande. Bueno, pues hay que comprobarlo mañana, ese espectáculo, hay que disfrutar de él, y compartiendo cartel nada menos que con Los Morancos. Maravilloso, yo los quiero mucho, los conozco desde muchos años y son maravillosos, tanto, ya te digo, como artistas son geniales, y como persona también, no os podéis imaginar, son muy buena gente, y eso es lo que importa, hay que ser mejor persona que buen artista. Aparte, ya te digo que ellos son geniales, pero como personas lo son más. Sí, nos damos cuenta que las referencias que has hecho, ¿no?, siempre pones por delante la persona, ¿no?, antes que es lo que queda, es lo que va a quedar, ¿eh? Ya, sí. Es lo que va a quedar, yo siempre digo, yo prefiero que me recuerden por buena gente que por buena, o que digan que, hombre, si encima queda la buena música, pues estupendo. Mucho mejor. Pero siempre que digan qué bueno era, eso es lo que yo quiero. Yo, como siempre digo, yo me aferro siempre a mis raíces y a de donde vengo, entonces siempre mantengo los pies en el suelo. Eso es muy importante. En la música es muy fácil volar. Muy fácil volar y que se te vaya la olla. Entonces tiene que estar uno siempre rodeado de la familia y rodeado de gente buena, normal, que es lo que buscamos. Yo, por ejemplo, yo siempre busco la normalidad, huyo de todo el tema de las fiestas, del glamour, de no sé cuánto. Hombre, alguna vez vas porque tienes que ir, pero prefiero la normalidad, mi gente, mi hijo, mi sobrino, mi familia, mis amigos de toda la vida, y eso es lo que busco, la verdad. Y eso es fundamental, además, ¿no? Para mantener los pies en el suelo durante tanto tiempo como llevas de trayectoria, con muchos obstáculos al principio por esa unión de músicas, por esa fusión, que sin embargo, bueno, pues al final has podido comprobar, hemos podido comprobar todos, ¿no? Que son multitud los artistas que están apostando por ella, ¿no? Sí, yo creo que es lo que hay que hacer. Yo al principio, digamos, pues siempre el tema de las críticas con los puristas siempre ha estado ahí. Al principio uno pues lo veía y se hacía daño, pero luego ya dice, bueno, si yo he cantado, sigo haciendo, abriendo el mundo y poder cantar con estos artistas tan grandes también, ¿no?, que has escuchado de pequeño, pues al final la balanza se va hacia lo bueno, ¿no? Y eso es lo que hay que darse, la verdad. Y sobre todo arriesgar en la música y poder abrir nuevos públicos, fronteras, porque date cuenta que la música, por ejemplo, el gospel, el soul, aquí en España y en países latinos es muy minoritario. Muy minoritario. Y el flamenco exactamente igual. Entonces, bueno, hay que ir abriendo público y es una manera también de atraer a la gente al flamenco y a la música soul y gospel, la verdad. Pues una conexión mágica que se ha conseguido en este trabajo. Ya digo que veía, ¿no?, algún reportaje sobre lo que fue aquella producción en Estados Unidos. Incluso aparecía Sam Moore y desde luego se reflejaba la afinidad, ¿no?, que había existido entre las personas, entre vosotros, pero también entre esos mundos del flamenco y el soul. Siempre. La verdad es que eso, como digo yo, eso es lo que me llevo yo al huerto. Así que feliz, la verdad, muy contento. Pues como decimos, este sábado, mañana sábado, a partir de las 9 de la noche, vamos a poder disfrutar de todo ello en la Plaza de Toros de nuestra localidad, en un espectáculo junto a los Morancos, así que mejor noche imposible, desde luego. Nosotros que queríamos quedarnos con también la presencia de Pitingo, a quien agradecemos además todas las facilidades que nos ha dado para poder conversar con él, quien ya decimos que además estamos acostumbrados en cierta forma a verlos por las calles de nuestra localidad con total normalidad, como un ubriqueño más. Yo me voy a todos lados, me siento en cualquier sitio, en la terraza y hablo con todo el mundo y voy a la galería para ir ¿sabes lo que te digo? Por todos lados, ya te digo, yo no, aparte mucha gente dice, te estamos molestando con la foto, le digo, no, me molestaría más si no me la pido. A ver, señal de que ya se está acabando la cosa. Mientras haya foto, eso es que hay cariño y la gente está ahí. Pues Pitingo va a ser el gran protagonista junto a los Morancos mañana sábado en la Plaza de Toros de nuestra localidad, en esa iniciativa de nuevo por parte de la Fundación López Mariscal. Lo cierto es que hay muchos amigos aquí en nuestra localidad, ¿no? Bueno, muchísimo. Aquí José Luis López, Pepito, María, y infinidad de ubriqueños que hay aquí que son amigos, ya te digo, sabes que maravillosos todos, es que y ubriqueñas también, por supuesto. Pues contento, muy feliz, ya te digo que yo me siento aquí como en casa, soy sincero, porque llevo viniendo mucho tiempo y siempre que tengo unos días libres, lo que sea, me vengo aquí, tanto en invierno como en verano, ¿eh? Pues te íbamos a decir eso, ¿no? Bienvenido, pero la verdad es que es tu casa, así que muchísimas gracias por estar de nuevo por aquí en Ubrique y nada, disfrutar juntos, como decimos, mañana sábado con todos los ubriqueños, todas las personas que se den cita en este evento destacado por parte de la Fundación López Mariscal. Antonio Manuel Álvarez, Pitingo, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Un saludo. Ubrique. Ole.